ti. Dos. Esta es una buenísima... ¡fiesta! ¡Rola! Güey, a huevo, güey. El sonidito es un clásico de Rammstein. El sonidito es un clásico de la prueba de cómo hay gente demasiado, demasiado pendeja e imbécil que inventan cualquier estúpido ritmucho para hacer una canción. Y aparte, tienen éxito. Oye, pero ¿sabes qué estaría de lujo, güey? Que la Precopa hiciera un sonidito bien pendejo, güey, y que tuviera éxito. Por ejemplo, como... Güey, el Wars tiene mucho éxito, güey. Sí. Güey, el otro día lo escuché en el radio, güey, fue como... Está muy wow, padre. Wow, what the fuck, güey. Pero por cierto, no, trata... Cuando lo hagas ando de lejos para... Él es el que lo hace, ¿no? De lejos, idiota, para no saturar acá. Pues me estás diciendo que casi casi me lo meta, güey. Y luego ahora vienes que de lejos. Pero visto, cuando digas Wars, no. ¿Han visto un DJ que se llama, creo que Paul Nicholson? Paul Oakenfold. No, bueno, no sé, en Facebook sube sus videos. De Paul Asensio. No, güey. ¿Y Paul que... .com diagonal la Precopa Radio? El pulpo Paul. No, güey. No, ¿sí era Paul? No, no, se llama ¿sí Jensen. Era? Jensen algo se llama. No, oh, no, que Paul, güey. Pues no, pues Paul Jensen. Pues siempre a no. Ver. Bueno, un güey que hace así algún sonido de una. De algún videucho, por ejemplo, en uno de Justin Bieber, cuando lo sacan un pedote en una entrevista, güey. Que grita como niña. Y empieza a hacer. Hace una rola bien chingona con eso, ¿no lo has escuchado? La no, neta, pero me acuerdo neta, un día que en una entrevista con Loret de Mola, güey, el peje se echó un pedo. DJ Martin Jensen se llama. Martin Jensen. A mí me gustan no, los DJs que hacen videos con las caídas, que se ta ta ta ta. Pero eso no creo que. Eso no son DJs, güey. Eso es alguien con mucho tiempo libre. Los de Obama, güey. Los de. El que canta canciones Obama me encantan. Güey. Ese sí es un DJ. No me acuerdo cómo se llama, pero ese sí es un DJ. No, güey, pero también es gente con mucho tiempo libre. No, pero sí es un DJ. Sí, yo que se dedica a hacer eso. O sea, si es alguien con mucho tiempo, pero ya es. A lo mejor sí es un DJ que hace unos videos de Obama, pero no todos los videos de Obama son por ese mismo vato, pues. Ah, no, no, no, definitivamente no. Los videos de Obama en realidad vienen, pues, de la gente que lo graba, güey. Oh. Todos los derechos reservados. Wow, sí es cierto. Obama TV. Quisiera saber cómo chingados compartirles algo. Chivas TV, güey. Oigan, pues, y tú para todo esto hay que irnos presentando, ¿no? Un saludo a Don Marcos, a Alex Galleta y etcétera. ¿La mamá de quién? Saludos a toda de la gente. De todos nuestros escuchas, claro. Pero con afecto. Sí, con afecto. ¿Sí lo han visto este güey? Miren. Bueno, yo le quiero también. Y empieza a hacer su rola bien chingona, con un ruidito. Ponlo más pegado, ¿no? ¿Y eso vas a partir de qué, Vic? Pues no sé, la neta es una mamada, güey, pero está bien chido. También un saludo a Guiñón, que ya nos pidió que ya nunca lo saludamos. Oye, ¿y o un sea, saludo nos pidió también... que no lo saludamos? Pues para que saludarlo, que no lo saludamos, exacto. Pues bueno, y a mi derecha... No, espérate, y un saludo a Juanito Valdés, que nos mandó una propuesta de tema. Ya se la estaremos sí, nos parece una buena... Ah, sí, conversando en un rato. Pero bueno, pues Balam empieza con pues la penetración del pues bueno, de crew. Te voy a introducir, Donatio, te voy a introducir completamente ya esto. Ay, qué zico. Quedaste que ya no ibas a hacer eso, güey. Bueno, continuando. Pues bueno, a mi derecha... Ay, pero con cuidado. Güey, ya, sus puterías no dan risa, es que dan asco. Se está vomitando la gente, imagínense que te estás empinando a tu primo. Qué asco. Y bueno, a mi derecha está saludos, el señor... Don Marcos. Marcos Tonatiuh, precisamente. Precisamente yo. Tona, ¿sí te llamas Marcos o nomás es para nuestro? No, no sí se llama Marcos, güey. Ah, bueno. Marcos Tonatiuh, díganos, pues, usted qué... Un secreto de ¿quién amor? Es? ¿A dónde va? ¿Y a quién ama? Mira, vamos a empezar. ¿Neta amo, quieren tocar ese tema? Yo amo, sí, pues... Sí, Balán tiene una declaración que hacer en este programa. Y no lo va a hacer, güey, es lo peor. No, sí, como sí, la otra vez pero... que nos hizo hablar de nuestras cosas que nos gustan en el sexo, güey, y no dijo nada, güey. ¿Se acuerdan? Los engañé. ¿Quién se acuerda? Sí, yo me acuerdo. Su fetiche, ¿no? Ajá, el fetiche, mi fetiche es así como cuando estamos en la cama y ¡wow! Y así se quedó lo de Balán, güey. No, güey, pues estoy muy, muy contento aquí de estar con mis queridos amigos precoperos. Ajerosos de toda sí. La vida. ¿Qué sería en este programa sin eso? Sí, de hecho, güey. ¿Y qué me preguntaste? ¿A dónde más? Voy? Ajá. Bueno, me dirijo hacia... No sé, güey. Bueno, hacia yo les quiero platicar algo. Tonatiuh, una gran muy fregonería. Tonatiuh ya está utilizando la tecnología de Facebook. Esto es muy interesante. Tonatiuh, ¿puedes platicarnos algo acerca de eso? Sí, estoy utilizando una librería que se llama React. Que está hecho para hacer la visualización de una página de internet. Está muy chingón. Se los recomiendo a todos los que quieran saber sobre programación, ese tipo de cosas en web. Ahí es donde puedes empezar. Bueno, oye, una pregunta. Esto es muy simpático, ¿es porque neta? Vic quiere estudiar sistemas y Tona ya le lleva una gran ventaja. Y de hecho, no, si Vic estudiara en la UDG, pero es diferente, probablemente, wey, cuando acabe la carrera no sabría hacer eso que has hecho. No, cuando Vic acabe la carrera, güey, me va a poner una puta trapeada, güey. No, fácil, wey, y sencillo. Va a estudiar sistemas en CUSEA. Yo conozco mucha gente CUSEA que salió de ahí y no es como que... Mira, güey, yo conozco chico, una chava que sí estudió en CUSEA y es una programadora ingeniería muy verga, güey. Sí, saludos, Chivis. Sí, ah, bueno. Güey, ¿qué no clase de hermanos somos si neta no me pones atención en no, esas cosas? No, sí, güey. Se lo contaste a la otra. Saludos, Fer. Bueno, y sí, ando ahorita trabajando en esas cosas. Luego les comentaré, ya que tenga mis proyectos bien hechecitos, para que los visiten. Y aquí a mi derecha, hablando de visitar gente, con acento en la E. Estamos aquí en el estudio número 54, que es el que esté Rama. Así que aquí a mi derecha tengo a mi muy buen amigo Rama Raúl. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias, Tonatiu. Vamos a la siguiente canción. Esta noche escucharemos... Eso, chicas. Sorry, de Justin Bieber. Adelante. Sorry. Esta cosa tan horrible es un remix creado por la Precopa, The Businessman, que por alguna razón va a tener éxito. All rights reserved. De hecho, ya el DJ que nos presentó Vic ahorita ya está haciendo el remix. A ver, tengo una pregunta. ¿Quién es mejor, Maluma o J Balvin? ¿Quién es mejor poeta? Wey, a dirty boy. Ninguno de los dos, por favor. O sea, Maluma, güey. Maluma es muy bueno, güey. Es que maneja una poesía encabronada. Sí, güey, pero nada como si necesita reggaetón, dale, güey. Oigan, yo la otra vez estaba viendo un programa de esos jodidos para apendejar y mantener idiota a la gente y al pueblo mexicano. Ah, Sabadazo. No. La final del fútbol mexicano. La Rosa de Guadalupe. La final de la Champions. No, güey. Ese todavía no ha sido, güey. La hora en América. Hoy estaba viendo una publicación muy cierta. Todo, y bueno, a mí no me gusta el fútbol. Los países de primer mundo también ven fútbol. Ajá, yo, la hice, yo la puse, hijo. Wow. Revelación, una revelación. Hay fútbol en Alemania. No mames, no sabía eso. No, Alan, es para distraer al pueblo, güey. Es un gran deporte. ¿Sabes, ¿sabes cuál es el pan y circo actual, güey, aquí en México? No es el fútbol, güey. Nunca es Blim. Es la lucha libre. Es, la Rosa de Guadalupe son y la Laura en América. Las ladies y los lords, güey. Ay, no, eso wey, ya no, me caga, güey. ¿Saben quién va a ya dijo adiós? López Dóriga. Señores, esto es un acontecimiento mundial. Sí, mano. Después de 16 años al aire no en dijo el noticiero adiós. Estelar. Le hicieron decir adiós. Se está despidiendo y el mes. Pero él dijo adiós. Güey, 16 años tampoco es tanto. Güey, Chabelo duró que 150. Güey, sí, es que güey, ¿cuánto lleva la Precopa? Dime si crees que dure 16 años. Güey. Chabelo, sin pues pedos, todavía. Duramos 16 años. La Precopa va para 25 años. Es más, pero ya de ahí está. Te lo firmo ante notario, güey. Ojalá. Como Peña. Como Peña. Y si va a cumplir. Y hablando de Peña, un saludo a Mayra Peña Serafín. Saluditos, Mayra. Saludos, hola, Mayra. ¿Qué les estaba está diciendo? Al aire, ¿verdad? Ah, no, estaba viendo lo de lo que les decía, un programa eso es para idiotizar gente de La Voz México. Y haz de cuenta que ahí sale J Balvin, ¿sabían? No, ni siquiera sabía. Ahí sale J Balvin. Y también pero salen los Tigres del Norte. Eso tampoco es un programa para idiotizar gente porque en todo mundo hay La Voz. No, güey, es un programa para idiotizar gente. Pero el contexto, sí. No, es como wey, el fútbol, güey, en todos lados no hay. Es cierto, es muy diferente. Bueno, no sé qué tan... La verdad no sé qué tan diferente sea. Pero el punto es que pinche J Balvin... Para empezar tiene el cabello... ¿Por qué están masticando? Qué wey, pinche falta... quedamos que eso no lo íbamos a hacer. Qué falta de educación para nuestros escuchas. Qué falta de educación. Bueno, sale J Balvin y es un pendejazo, güey. No sé si alguien lo ha visto. Yo vi como 10 minutos. Güey, cualquier reggaetonero o ese de género nuevo que ni sé qué sea... Es reggaetón. Sí, o sea, es reggaetón. Es la new wave. Son gente súper super jodida, súper inculta... Que les hacen hablar así pero, como en como Puerto los futbolistas, Rico, que ni siquiera wey. Saben hablar. Y los hacen estrellas, güey. O como sea, honestamente... ¿Estás diciendo que en Puerto Rico no saben hablar? No, no saben. Saludos a nuestros amigos puertorriqueños. Víctor Nassi y Looney Tunes. O sea, ellos sí son unos genios, que también son bien acos. Pero saben hacer lana, güey. Pero lo que yo voy es de que todos pero esos... todos los demás idiotas. No, es que todos son así como de que no, agarran sí, güey. Un changuillo ahí medio guapo. Es que hablan bien relax. Y no, ya, güey. Lo ponen a cantar estupideces. Pero no me refiero a eso, DJs chingada buenos, madre, güey. Habla de me refiero programa. A que todos los ponen, los caracterizan como que no, yo soy bien malo, bien carita y galán, güey. Y la neta, el vato ahí ya se cuenta que es un payaso. Se la pasa haciendo puros... Pues tiene el pelo rosa, güey. O que esperaba. Sí, güey. Se la pasa haciendo puros mamadas. Casi un payaso. Ah, entonces no es payaso. Es puto. ¿Tienes algo contra los homosexuales? Oigan, creo que Tonatiuh ya está borracho y empezó claro con que su... no, mi buen amigo Rama. Machismo, no tengo nada extremo contra ti. Bueno, pero para todo esto me estaba presentando, muchas gracias. De nada. ¿Qué? Ah, Raúl pues, Armenta, muchas gracias. ¿Cómo estás, güey? Muy bien, ya martes que apesta fin de semana. Apesta Vegas. Está vacaciones. Apesta ya, Vegas. Esto ya apesta muy cabrón. Apesta Vegas y no es por culpa de mi pedo que me acabo de echar. ¿Cuáles eran las preguntas? Güey, qué cerdo. ¿Quién eres? ¿A dónde vas? ¿Y quién te gusta? ¿Quién soy, Raúl Armenta? ¿A dónde voy? Pues. No ¿El jueves sé. Vas a venir, Raúl? El jueves no vengo, fíjate. ¿Por qué no? Porque me voy a un concierto con una chica. Mira, bros before hoes, ¿eh? Apréndete esa, hijo. Y el nuevo horario, por cierto. Ah, oiga, amigos, les tenemos una encuesta a ver si les late o no les late. Y aunque no les lata. Queremos saber. Sí, aunque no late, vamos a meterla. Es una imposición con aviso. A partir de la próxima semana vamos a empezar a grabar a las 9 de la noche. ¿Qué? Se acabó la fiesta. Al parecer Vic se levanta muy temprano y no está aguantando este ritmo de vida. Vic se está O sea, al parecer, ¿eh? No nos consta, al parecer. Vic se Porque está sí aguanta, güey, pero queremos que esté al 100. Sí, ¿qué? Aparte hay mucha gente que a lo mejor también al día siguiente tiene que trabajar, entonces nos pueden escuchar en vivo y no acostarse tarde. No, y también como ya vamos a tener una hora más, sí lo vamos a alcanzar a subir antes de la mañana, a menos que Tona lo suba a su blog personal. O a menos que no lo subas tú o que Rama no lo suba. Yo, pero, sí, yo ya siempre lo he subido. Hace pero años bueno, que no lo subí. Son las nalgas. Subido, ¿te acuerdas? Que cerró la laptop. Tú también hubo un día que no lo subiste por... Bueno, sí, así ya, lo subiste. Niñas, pero ya, lo ya, que voy ya, es... Oye, no lo pudiste haber... Todos nos equivocamos. Oye, ¿no lo pudiste haber reblogueado? Niñas. No, se vería muy sucio. Y a la derecha de Raúl. Bueno, y entonces... Víctor. A ver, pero ¿por qué siempre tienes que sí, llamar la cuando atención, no eres tú, güey? Cuando no hablas tú, quieres que todo deje de hablar, güey. Qué pincho odioso eres. Pero tienes que presentarlo tú, güey. Sí. No, ya no, palabra. No, ya no. Ya ay, no. ¿Vic se va a quedar en el limbo? No, ya lo presentó Balam. No, ya no voy a presentar a nadie, güey. Pues todos ya saben. Perdón, están en sus días Tona y Raúl. Tona, especialmente Rama. Bueno, digo, está bien. Balam. Ah, bueno. Y a mi derecha, izquierda, arriba, abajo, pum, pum, adentro y afuera. Arriba, todo. ¿Al centro, adentro? El barbón más simpático de la radio por internet. Chúpalo. ¿Ya estoy barbón? ¡Víctor! Wey, ¿alguna vez jugaron Gears of War? Sí. A huevo, suenan como los pinches malos, güey. A los Locust. Ajá, como los Locust. Yo pido ser la abeja reina, digo, la reina esa. Oigan, son bien cabrón, güey. Ah, yo creí que ibas a decir bien putos. También. Pensé que ibas pues a decir puto también. Pero bueno, ¿cómo estás? ¿A dónde vas? ¿A quién amas? ¿Qué onda? Oigan, pues la neta estoy... Tengo un chingo de sueño porque... Uy. No, espérense, déjenme les cuento. Ayer se durmió a la 1 de la mañana viendo Game of Thrones. No. Güey, te voy a decir algo. Cuando tengas insomnio, hazte una chaqueta, güey. Eso siempre funciona. Sí, de hecho. O mejor me aviento un... Bueno, ya. El problema es que en mi casa ahorita... Que no tiene necesidad de eso. Hay un puto ataque de zancudos, güey, que... Saludos, Fer. Mi casa está... Mi cuarto está infestado de zancudos. ¿Qué le dices zancudo a Fer, güey? No, güey. Balam, oye, no. Los zancudos ya es un problema, güey. Sí, mi ya casa no, también. No es nomás en tu casa, es en todo, hay demasiadas, en todo Guadalajara, güey. Y no me dejan dormir los hijos de puta. Ah, vean las manos. Hay dos o tres y los matas, pero a veces hay como 100 y no hay ni cómo pelear. No, hay veces que es solo uno y no lo puedes matar porque es de noche y lo sientes que está aquí, pero en realidad está acá, güey. Pero nunca se han dado golpes en la noche esperando dar. Yo sí, güey, bien encabronado. Yo digo, si le doy duro, seguro. Y si los maté una vez. Yo siempre también los mato así, güey. No, pues sí, pero te das 3-4 sí, putazos. Se nota antes en tu cara, güey. ¿Ya vieron cómo estoy picoteado? Dice, pero ese fue Fer. Oh, yeah. Oigan, amigos, Fer de la Precopa, ¿ustedes cómo matan a los zancudos? Platíquenos acá en el chat de Mixler. Bueno, pues es que usan técnicas muy avanzadas, güey. Diferentes con, técnicas. Con rocas. Llamado, o sea, con matamoscas o una, o una paletita. Con palillos chinos. Sí, señor Miyagi. Güey, yo quiero una... Te mamaste, güey. Es que, ¿qué pregunta, güey? Te mamaste. ¿Cómo matan zancudos? Pues, ¿cómo, güey? Acentones, seguramente. Acentones, güey. Saludos, Fer. No, oigan, ¿por qué dices zancudo? Ah, vi no que tienes un zancudito. No, que nomás está ahí para chingar y para picar, güey. Ey, bájenle a sus huevos. ¿Tú lo dijiste, güey? Tú le dices zancudo, güey. ¿Para qué están los zancudos, güey? Hoy anda muy ajerosito. Sí, los primos andan muy ajerositos. Esto es cotorreo. Cállate, pelón. ¿Ya ves? Pinche leucemia. Heil Hitler, pendejo. Canceroso de mierda. Estás hablando en alemán. Ese está perrísimo, güey. Maldito nazi. Bueno, ya. ¿En qué estaba, güey? En Víctor, el primer W con Yandel. Bueno, sí ando de un huevo porque no he podido dormir por los putos zancudos. Me estoy viendo, efectivamente, Juego de Tronos, la sexta temporada, véanla, está muy chida. ¿Y en qué capítulo vas? ¿Y en cuál? En el cuarto, en la sexta, güey. ¿La ves en HBO, güey? ¿Los ves en HBO en vivo? No, lamentablemente los veo en canal pirata, Oigan, ¿se enteraron que el capítulo pasado lo filtraron en la mañana? Ah, sí. Yo lo vi el domingo en la mañana, güey. El mismísimo HBO. HBO, ajá. Ah, sí. Y mucha gente lo grabó desde sus pantallas. En Apple TV puedes verlo antes que en HBO, ¿no? Con una cuenta HBO Premium Apple TV. No sé. No, güey. Ya, no vamos a hablar. Es lo mismo que en internet. Oigan, hoy yo les quería platicar de grandes series, trilogías en del cine. ¿Qué les parece el tema? The Dark Knight. Me parece muy bien. Sí, traigo esa. Yo le pongo un 5 de 5 a tu tema. Bueno, muy bien. Y a mi derecha se encuentra el que siempre nos interrumpe, el ahora pelón. El que quiere que nunca hablemos bien poquito. Pero nuestro querido amigo, que a todos nos cae muy bien, se llama Bueno, ese güey. Al que hace una semana, si no fuera por nosotros, estaría todavía en la cárcel de La Paz, terminando de pagar su pugna. Oigan, pues, muchísimas gracias por haberme sacado de la cárcel. También. Y con el ano más abierto. ¡No! No, eso no pasó. También es quiero mandarle un saludo. Es una cortina de humo nomás. Un abrazo y un beso a Maggie. O sea, ¿no tiene ano? ¿Qué chingados están hablando, güey? Concéntrense. Ah, ¿no querías mandarle saludos y un ¿Y beso en la nalga derecha a otra persona? No. ¿A quién? Vas a cuidar tus a pinches Soto. Palabras. Dejan nuestra pinche audiencia en paz, güey. ¿Qué pedo? Eso lo dijo Balán otra vez, güey. Ay, como si no se acordaran. Ya, perdón, Valeria, la neta no. O sea, a lo mejor sí. O sea, a lo mejor sí, pero... ¿Maya? Pero de broma. Valeria. Ah, no, pendejo. Bueno, Balán ya está empezando a alucinar, güey. Un saludo, al bebé también, que está en las Europas. Sí, saludos, bebé, güey. Qué bonito. No, de hecho ya se fue de Ámsterdam. Deberíamos ir, güey. Esa fue una escala. Ya está en Rumania. Pues bueno, yo me llamo Carlos Balam. Me dedico a usurpar. ¿Se acuerdan de los reggaetoneros que decían que eran de la dinastía, güey? ¿Quiénes eran? Wisin y Yandel, güey. Sí, no. Ayer estaban en el super, güey, y pusieron la de... Que si alguna vez dice algo, güey. Pero cantada por Vic es más bien como banda, ¿no? Perdóname. Suena más a banda. No, así cantaban. Perdóname. Esos son más de los cumbia Kings All Stars, ¿no? No, pero eran los tiempos de ellos. Bueno, ya, X. ¿Y qué decías, Balán? Bueno, y pues... ¿Y qué, pues? Dinos. Ándale, ya no seas mamón, pareces maestro. No, cállense. Yo no voy a dar las clases si ustedes están hablando. Hablan ustedes, habla el maestro. Voy a llamar al coordinador. Güey, mis compañeros de la secundaria una vez, al pinche maestro suplente que mandaron de matemáticas. Casi mil. Lo sacaron del salón y lo encerraron afuera. O sea, le pusieron seguro. Y el maestro estaba toque y toque de que le abrieran la puerta, güey. Pero era como un practicante, güey. Era como un becario, una mamá. Así que se contrató Pero a ver, ¿cómo lo sacaron? ¿Te acuerdas? Pues lo sacaron así a empujones, güey. Ah, no, güey. Ajá, era como un estudiante que estaba haciendo prácticas. Wey. Y ya el vato... Ay, aparte no podía hablar bien, güey. Muchachos, te dejes pasar. Muchachos, ya, chinga tu madre. Donatio, ¿te acuerdas que en el salón de la prepa? El H o el F, no me acuerdo cuál. En el H. Una vez Cosmo y Sebas le aventaron una fruta al ventilador y a Casimir le cayó en la cara. No, y dijo, wey. Es porque soy negro. Es porque soy negro. Qué feo. No, wey, pero eran unos vatos que les decíamos los Johnnies, que eran una mamada. Y el maestro suplente era negro de Haití y creyó que era racismo puro cuando solo eran pinches niños animales traviesos. Racistas. Eran bien hijos de puta. Yo no los soportaba. En secundaria con ellos. Ay, los amaba. Con los Johnnies. Neta, sí había momentos que eran de castracismo. El más chistoso era Brian cuando hablaba como puto, güey, porque le salía muy bien. No, yo creo que Brian sí era a veces medio doble. ¿El Brian? Bipolar. El famoso el Brian, güey. Chale. No es cualquier. De hecho, creo que ahorita anda con la Brittany. Y ya en su vientre, ahí viene el Jesus. ¡Qué gusto! Oigan, Balam, ¿qué nos estás diciendo antes de eso? Ah, no, pues nada más eso. Y a mi derecha, Tonatiuh. Y bueno, Ya estoy aquí una vez más, gracias amigos recoperos. Parece que va a ser un rap, güey. Tengo mi muy buen amigo. Sí, yo estoy aquí a la derecha. Sí, la precopa. Que no te toca ni te foca. Y luego cuando se te acaba todo, el mundo se consume en dinero. El dinero es dinero. La precopa es precopa. Aprende algo, precopa. Y luego, Vic, entonces, ¿nos ibas a hablar de las trilogías del cine? Sí, el otro día estaba viendo así de trilogías buenas que hay en el cine. Y, pues, hay muchas. Hay unas que debieron dejarle por ahí. Hay otras que... ¿Debieron pararlas, dices? Sí, como, por ejemplo, las de Matrix. Piratas del Caribe. Ajá. Por ejemplo, vamos a empezar. Hace unos días tuvimos un maratón bastante friki, diría yo, sobre eso. ¿Se acuerdan? El Señor de los Anillos. Ah, nosotros. Güey, sí, pues mucho. Ay, güey, una semana. Ya sé, el otro día sentí como ayer o antier, güey. Ya hay que hacer un maratón tanto. Vamos a hacer uno de Game of Thrones. Bueno, sí, pues, pero... ¿Cómo ven? El Señor de los Anillos, para mi gusto, es una joya porque todas las películas son buenísimas. O sea, la 1 a la 3, la narrativa es buenísima, los personajes. ¿Sabes cuál otra? Harry Potter. Y las personas trilogías. Nanología. Octología. Aparte, sí, está muy chido el Señor de los Anillos. Y lo más chido es el esfuerzo que se chutaron estos personajes. Bueno, toda esta gente que fueron 2 años de grabación casi, casi ininterrumpida, ¿no? Güey, bro, es que neta todas son buenísimas. O sea, sí, pues están muy perras. Y las versiones extendidas que las vean. Ay, güey, están muy perras, pero tienes muchas ganas de verlas. Tienen mucha dedicación las películas. Sí, la neta a mí me gustan un chingo las tres. O sea, la tres es la más chida. Con la versión extendida, ¿verdad? Pues sí, güey. Como el Bocón, güey, que le cortan la cabeza, está perrísimo. El Bocón, güey. El que está en las puertas de. El que tiene una boca grandísima, güey. Ah, sí, güey. Amigos de la preco, para los que no han visto las versiones extendidas del Señor de los Anillos, se ve cómo las filmaron, pero nunca las editaron, más que ya que las pusieron. Entonces la edición se ve de repente culerísima, los efectos especiales también de la verga. Sí. Pero sí. Está muy perra la historia. Bueno. Te la complementa. Otra trilogía a la que yo les La de Spider-Man, a ver qué te parece la de Spider-Man. La de Spider-Man. Volver al futuro me mama. Ajá, vuelve, bueno. A mí me gustan nomás la 1 y la 2. La 3 se me hace ya muy malita. Güey, una vez hablaste una hora completa sobre la 3. No, era la 2, mi buen amigo. Man, sobre buenas. El todas. No, van al viejo este. Sí, oye, la verdad es que las de Volver al Futuro, la 2, estuvo muy buena porque, güey, para nosotros ustedes lo podemos... Digo, si ahorita, a estas fechas, lo vemos como algo de que... ¡Wow! ¡No mames! Cuando estábamos morros. Ajá, las patinetas voladoras y los hologramas. Las pizzas deshidratadas. Está perrísimo. Eso no se me antoja a mí. Pero lo que se ve bien chido son los claro tenis. Güey, claro que sí, güey. En vez de al microondas, le metías a la rehidratadora. Hidratador, ajá. Y te salió una pizzita así, de un tamaño de una moneda de 10 pesos. No hay como te salió una pizza gigante. ¡Ay, macro, qué delicioso! Güey, no hay como es que a Balam le gustan gigantes, güey. ¿A ti no? Pero saben... Depende de qué. La pizza no. La pizza no. ¿Vieron en cuánto están vendiendo los zapatos de... Los Nike, ¿no? Los Nike Plus. Ajá. Un pinche como, ¿qué? $27,000 o $17,000. ¿Cuántos hicieron? ¿Uno o qué? 100. Hicieron un poquito. Ah, están carísimos, no mames. Sí, güey, una cosa, pero exorbitantemente cara, güey, neta. No, pues está muy pasado de verga. Y luego, otra, güey. ¿Qué es? Espérate, la de Spider-Man, ¿qué te pareció? Las de Spider-Man, las de Tobey Maguire, pues ajá, la trilogía. La 1 se me hizo muy buena. La 1 es la mejor, es la mejor. La 2, digo, ok. Y la 3 no, ya. La 3 está muy ya triste. Ya se hace una mamada. Lizzie McGuire tiene 3 en películas. Especial cuando se hace el emo, güey. ¿Cuál Lizzie McGuire, pendejo? Spider-Man, las de Tobey Maguire. Ya. Lizzie McGuire se hace el emo. ¿Y qué tiene que ver Lizzie McGuire con esto, güey? Que pendejo pensó que estábamos hablando de Hannah Montana. Ay, pinche idiota. ¿Cómo se llamaba? No, Lizzie McGuire. Se llamaba sí, se pero ¿cómo se llama? Hilary Duff. Hilary Duff. Es la actriz Lizzie McGuire. Por un momento yo tuve fantasías con ella. Era mi actriz favorita. Yo todavía tengo sueños húmedos. Es muy guapa Hilary Duff. Era. Todavía está bien. Todavía está guapa. No está muy grande. Ya está equisona. Güey, no. Tiene que como 30 y... ¿Piquito? ¿Piquito? Ok. Piquito. Piqui. Pero de compas, ay, ¿no? Ay, perdón. Oigan, ¿A ti te gustó, Tona? Es que la neta, la 1 yo siento que fue la rompedera de madres porque no habías visto, o sea, nunca no te imaginabas algo así, güey. Sí, eso es lo chido. ¿No? La 3 a mí no me gustó mucho porque cuando se hace como emo, güey, está muy de hueva eso. Y aparte la historia está ya medio pinza, ¿no? Ya sabes muy bien de qué va, güey. Pero esperamos que las de Marvel no tienen nada de ritmo, mis buenos camaradas. Pero y esperamos que estas que vienen de Marvel no tengo audífonos. Esté muy chingona. Porque los de Marvel, pues, saben hacer muy buenas sí, películas. Sí, aparte están pagando mucha lana por eso. Entonces... ¿No están esperando la trilogía de los Power Rangers ustedes? Va a salir una, ¿verdad? No, no, pero no creo que llegue a trilogía, güey. Se ve como chidillo, así. Se ve muy perra. Lo mismo decían con Rápidos y Furiosos, güey. Y ya van por la 8. No, pero eso es porque sí está muy estúpido. Digo, está muy chida las películas. La neta están chidas las. Sí, la novia del chino a mí se me hace muy, muy chida. Sí, está. Sí. Toreta, ¿no? No, güey. No son buenas películas. Maravilla. Ajá. Gal Gadot, ay, güey. ¿Cómo crees que se llamaba? Gal Gadot. Gal Gadot. Gal Gadot. Galgamesh. La neta, no están buenas, pero están entretenidas. También ya se vienen los Pitufos 3. ¿Qué opinan de esa trilogía? No, está muy triste eso, güey. ¿Quién vio la 1 para empezar? Pitufina. Güey, yo no vi ninguna. Hay películas que digo, ¿por qué hacen una segunda parte si la primera se veía tan basura, güey? No lo logro comprender. Porque llegó más de lo que esperaban. Acabamos de recibir, después de mucho tiempo, la participación del día de Memo. Memo Coronado. Güey, ¿te pasaste de puerco, Memo? A ver. ¿Quieren verla? Ah, pinche. ¿Qué? Está chido, güey. Está chido. Oigan. A ver, no, yo tengo miedo. No. Oh, qué feo. No, ¿verdad? Wey. No. No, claro que no, güey. Pinche Memo, no te pases de verga, güey. ¿Qué? Ah, bueno, Balam está haciendo unos gestos. Unos gestos medio obscenos. Tona, ¿de qué otra nos querías platicar? Señalándonos una muchacha ¿Qué medio obscena. De Don. Yo, don de Memo. ¿Qué otra trilogía exitosas hay en el cine? Pues Piratas del Caribe hasta la 3 fueron muy buenas. Las primeras 3 trilogía de Star Wars, hijos. Sí, y las segundas 3 también. Y las segundas 3. Y las próximas 3. No, aguanten. La verdad es que de los episodios 1, 2 y 3. Güey, están buenísimos. A mí sí me gustan. No, porque... no, o sea, el 4, 5 y 6, güey. Las originales. Sí, por eso estoy diciendo el episodio 1, 2 y 3. Pero sí, Anakin Bebé está chido. Sí, están chidos, güey. Porque éramos niños y es lo que conocimos de Star Wars. Bueno, al menos en mi caso. No, yo sí conocía las. 4, o sea, 5, yo he visto 6, la 4 nomás, pero se me hizo muy perro y por ver la 1 ya me gustaron todas las demás. Yo mi siento papá, que la historia la quisieron adaptar mi mucho. Mi papá compró el DVD remasterizado y la neta estaba muy chidas. Güey, la mejor de todas para mí es la 5. No sé ustedes cuál sea las que más les gusta. Cuando pierde la mano Luke. Uh-huh. Ah, es la que tiene más padre de todo. A mí la 7 me gustó más, pero bueno. La neta la mejor es la 8. La 7 también está muy perra. Güey, ¿vieron las de Matrix? Yo sí, güey. Yo nunca las he visto. Es igual que Spider-Man. Yo creo que debieron dejar en la 1. Sí, a huevo. Máximo la 2. No, porque luego ya se ponen super hipsters ultra mamadores. Es que la 2 tiene mucha acción que está muy padre. Por ejemplo, cuando se pelean en la autopista, está muy chida esa parte. Cuando se pelea contra todos los miles de agentes Smith, ajá, eso está muy perro. Entonces, por eso yo digo, la 1 máximo, la 2. O yo hubiera extendido la 1 un poquito más y ya, güey. Porque neta, ya la historia, güey, ya que se. Ah, entonces a ti te hubiera gustado más larga. Sí, la 1 más larga. Ok. Sí, güey, la neta, pues no sé. Esa es mi humildísima opinión. Pues bueno, el día de hoy yo les traje otro temita. Es sobre la velocidad de conexión el ancho de banda. ¿De Corea? ¿Del sur? No, de la historia desde que empezó. No sé si recuerdan cuando empezó el internet. Ah, con esto concluye mi tema. Eran de 56 kbps, güey. Yo tenía una de ese internet. Ese era el módem. La velocidad no llegaba a eso, güey. Era el límite. No, ¿neta? Sí, güey. Güey, entonces estamos hablando de que dejabas aquí. Bueno, ibas a 15, a 13. Ajá, y bueno, yo quiero recordarles cómo. Para abrir una página con GIFs animados, podías llegar a tardar un juego minutos. De Cartoon Network. ¿Qué yo los dejaba en la noche, güey, cargando. Y en la mañana, antes de irme a la escuela, jugaba un ratitito el juego. Y luego ya me iba a mi casa. Y si le apagabas a la compu. No, y me decía, mamá, ya valía ver. Ya apaga la compu, güey. O sea, que tenía que perder ese avance que tenía. Pero mamá, sí, güey. Yo me peleaba con mi mamá para que me dejara la compu prendida días descargándose cosas de un programa, no sé. Y luego se me metió como un tipo virus. Y ese sí es un virus porque neta no buscaba nada de pornografía ni nada. Ey. Que era de que luego te conectabas y te metía a páginas porno pop, así de pop-up. Sí, ese virus todo lo tenía. Güey, ese virus era horrible, güey. En Mac no había, entonces, no había virus, güey. Mi mamá siempre tenía que ir a ponerme la contraseña porque era, haz de cuenta que para cada página nueva se ponía una contraseña. ¿Por pero qué? No, porque si era una seguridad que según esto pusieron mis papás. Pero era bien impráctico, güey, porque cada un clic dentro de la misma página y tenía que ir mi mamá a ponerme la contraseña. Y se abrían 10 clics, 10 páginas. Y se hacían páginas porno, güey, y de que mamá se puso otra vez y me tapaba los ojos. ¡Ay, ajá! Güey. Y todavía hacíamos una paja en lo que llegaba su mamá. ¡Ah, chichis! No, ya que escuchaba que iba a llegar su mamá, ya se tapaba los ojos, güey, pero mientras tanto. Yo soy un niño. Se ponía un cojín en las piernas. Era muy, muy lindo, güey. Ey. Bueno, y también, yo quiero, la única compu Mac que he jodido, bueno, yo... Todas. No, ahora todos creen que Mac es muy cool y así, pero cuando yo era chiquito, yo era el único que tenía Mac y no era cool porque no había juegos. Ya sé, todos los juegos eran para Windows. Todavía, mi buen. No, ya hay muchos. Ya hay muchos, sí. Y yo también entonces, hacíamos bullying por eso, güey. ¿De qué era el único con Mac? Ah, güey, solo había como 5 juegos que venían en revistas que estaban bien culeros. Había uno bien chido que yo, gracias a él, sé mucha cultura en general. La Enciclopedia Multimedia Salvat. Era un juego como un Jeopardy de preguntas de cultura general. Y la neta, aprendí un puto. Ese era el mejor juego de Mac, ¿verdad? Sí, se nota. Ahí era el mejor juego de Mac, güey. La neta, estaba muy padre. Y luego, ya que tuve mi primer iMac con OS X, había un juego que se llamaba Bookdom, que era de un bicho, güey. Una cochinilla. Estaba muy chido porque todo estaba en 3D. Creo que se lo jugué contigo, ¿no, Raúl? No, el otro lo jugamos. Entonces, eras una cochinilla y todo lo que veías eran plantas y insectos más grandes. O sea, el concepto estaba muy perro, güey. Y los gráficos también estaban muy chidos porque era con el juego con el que Mac presumía sus super gráficos avanzados. Oye, Balan. Pues Balan siempre ha sido un cochinillo desde chiquito. El OS X lleva desde ese entonces. ¿Hace cuánto tiempo tiene que existe? Como en el 2000. Ahorita está el 10.10, ¿no? Mac OS X. Sí, 10.11 ya. El Capitán. 10.11. O sea, no mames, güey. Sigue siendo el mismo sistema operativo. ¿El Capitán es una ciudad? Sí. Son bosques, son parques de California. ¿Ya son parques? Sí. Porque si alguien no se acuerda, antes eran desde felinos. Yosemite. Sí, se acabó en Lion. Mountain Lion. Se acabó en Lion. No, era Mountain Lion. No, Mountain Lion es el 6. Y luego siguió Mavericks. 10.6. Digo, Yosemite, no sé cómo se pronuncie. Luego Mavericks. Y luego de Mavericks siguió el Capitán, que Snow es el que Leopard. Está ahorita. Sí. Bueno, y entonces. Ah, no, sí, Snow Leopard, creo como que fue el último. No había virus para Mac, eso era una bendición. Yo podía bajar música sin riesgo. Ahorita podía ver porno sin riesgo. Bueno, todavía no hay virus para Mac. Todavía no le hacen. Command Alt N en Chrome. Y tampoco tenía que usar el Alt F4. Digo, porque Command Shift las N. Mac no se congelaban. Bueno, en esos aspectos tenía muchas ventajas. Pero les voy a decir la única vez que logré joder una Mac. Fui a San Juan de Dios, es como el Tepito de Guadalajara. Para nuestros amigos de fuera. Un lugar para conseguir piratería. Ajá, y compré un juego que ahorita va a salir una película. ¿Alguien sabe cuál? Gears of War. Warcraft. Tonatiuh. Assassin's Creed. Tonatiuh sabe. Te dije Warcraft. World of Warcraft, señores. El juego más adictivo de la historia de los juegos para computadora. Que crea más millones by Blizzard. No, ya no. Ya lo perdió con League of Legends. Bueno, de hecho, el único juego que tenía, que la verdad era el único juego que me interesaba jugar, y sí lo sacaron para Mac ya tiempo después, fue el Age of Empires. Ah, no mames. ¿Hay para Mac? Sí, que lo jugaba. ¿El 2? Sí. ¿A poco? Y pues ese lo jugaba un chingo. Entonces fui a comprar el World of Warcraft ahí a St. Johnny. Y Johnny, cuando lo metí a la compu y le puse a instalar, ¡pum! Se apagó la computadora y nunca más prendió. La tuvimos de plano, güey. ¿Pero, sí. ¿Pero qué fue eso? Un virus, el primer virus para Mac. ¿Pero qué virus tan potente? Yo dije, bueno, en Mac al parecer no hay virus de que te abran porno, pero si te entra un virus, te truena a ver, la Mac. Pero, repite la historia, güey. Quiero estar seguro de que escuché todo tal cual, güey. Fui a San Juan y cuando metí el CD a mi compu, ¡pum! Nomás así, a la brava, güey. Se apagó y ya no volvió a prender. No, al parecer tenía un bicho, pero en el disco, güey. De hecho, güey, es que el disco estaba mojado, güey. Güey, eso ni siquiera es posible. Estuvo rarísimo. Y ya la llevamos, tuvieron que formatearla, quitarle el disco duro. Y fue ahí cuando yo aprendí de computación. Oye, pues estaba muy cabrón, ¿eh? Porque la formatearon y le quitaron el disco aparte. Sí, está cabrón. Creo que tuvieron que cambiar el disco duro. Oiga, ya le formateamos la computadora, pero el disco duro lo vamos a botar a chingar a su madre porque Y fue ahí cuando yo aprendí a arreglar computadoras. Que bueno, esto me llevó a muchas otras cosas en mi vida. Le agradezco a mi papá nunca haberme comprado una compu chida con juegos. Como las Hackintosh. Tuve que aprender a hacer todo en computadoras. Ay, pobre niño. De pe a pa. Esta es la historia de Carlos Balam Cerda. Él sufrió mucho cuando era niño. Sí. Ahora vamos a escuchar su historia. Computadoras carísimas como los amigos. Pero no tenían juegos. Bueno. Vamos a escuchar su historia. Y además Mac no era cool porque en México nadie tenía Mac, hijos. En Estados Unidos sí, ya tenían la campaña publicitaria de que somos cool. Pero en México nadie tenía Mac. ¿Qué tiene que ver esto con las velocidades de conexión, güey? Ah, bueno, entonces en esta compu fue mi primera compu con internet. Y neta, pues bueno, yo quiero decirles cómo ha avanzado. ¿Se acuerdan que el primer iPhone tenía velocidad Edge? Sí. Pues todos los BlackBerry, el, ¿no? El iPhone, porque luego salió el iPhone 3G. Y los celulares, 3G. No, y los celulares tenían un navegador que era un navegador web. Sí. Y era una puta mierda. ¿No era WAP? Era WAP, sí. Guapo web. Era una puta mierda, güey. Empezaba con W y terminaba todas las páginas te las comprimía así. WIP. Y se veían de la verga, no se veían las fotos, no se veía nada. Se veía un textito ahí todo pedorro. Era súper difícil ver porno ahí. Entonces el iPhone fue el primer celular, smartphone, porque ya existían muchos smartphones todos culeros. Que incluso Steve Jobs, nunca se me olvidará su frase cuando dijo, sacó una foto con los BlackBerry, los había unos de Palm y otra marca muy buena. Estaban muy culeros. Y dice, ven los smartphones, they are not that smart. Sí, es cierto. La verdad, y después decía, ¿quién quiere un teléfono tan grande? Ajá. ¿Quién quiere algo así? El Stylus. Ya me acordé, se llamaban Treo, los Treo. Eran unas cosas así enormes que sí hacían de todo. ¿Quién quiere un Stylus, güey? ¿Para qué lo quieren? No. O sea, oye, necesitamos Vic, un dispositivo de 2 pulgadas. Vic, pero eso es de las poquitas cosas que Steve Jobs a lo mejor no estaba en lo correcto, güey. ¿Cómo si, no? Nadie usa Stylus. No hablo del stylus. Y por eso hablo de la pantalla. Stylus, hablo de la pantalla pequeña, güey. O sea, ahorita a lo mejor es la única cosa. Y era la más grande. Pero el vato hizo un putero de cosas más que sí le salieron muy bien. Ay, Ramanda es un mamador hoy, digo Tona. No, gracias. Ramanda mamador diario, güey. ¿Y qué más, pues, Bala? Bueno, y entonces todo esto de las velocidades de internet. Recuerdo que yo tenía un Sendo X con Symbian Series 60. ¿Qué chingados es eso? Hasta donde yo sabía era el mejor smartphone. Bueno, el mejor sistema operativo de smartphones before iPhone. ¿Symbian? Es el de Nokia. No, sistema operativo de Nokia. Me acuerdo. Y había un chingo de apps. O sea, la neta sí había un vergueral de apps. Y los podías instalar gratis. ¿Cómo las bajabas? ¿Por mensaje de texto o qué? No. Las bajabas desde manda tu compu porno y las al instalabas, 6666. Las instalabas desde tu memoria SD. Sí, es cierto. Y eran .sys. En vez de exe o DMG, eran .sys. Era bien perro eso, ponerle juegos gratis a tu celular. Sí, y yo tenía el smartphone con más juegos así hasta que salió el iPhone, ¿verdad? Pero, güey, aparte descargabas los pinches paquetes esos, güey, y no servían la mitad. Ah, sí, o unos estaban bien puteados. Sí, de hecho, Vic tenía uno con Windows Mobile 6.1. Sí. Un Samsung o algo así. Estaba. Y muy del chilar. Estaba para la verga, la verdad. No se podía. Bueno, pero nosotros éramos chicos que ya teníamos un smartphone. Ajá. Y la velocidad de Edge también es increíble. La velocidad, no solo en las computadoras, en los celulares. En Edge, encargar una página web tardabas aproximadamente, no sé, 2-3 minutos. Pero es que ahorita ya, aparte, ya son más 4G. Llega a ser más rápido que el internet de tu casa. Sí. Prácticamente, wey, todo el tiempo. Yo me estreso cuando no agarra 4G mi chingadera. Y el 5G, güey, imagínate cómo va a estar ese pedo. No, imagínate el 6G. Lo que se viene, el internet de las cosas, que ya todo va a estar conectado a velocidades. O sea que tu cafetera va a estar conectada con tu teléfono, tu tostadora. Por el 5G. Tu chocomilero. Ay, imagínate. Imagínate, hacer chocomilk, ya. Desde tu smartwatch. Oye, Siri, hazme un chocomil y pum, la chocomilera se prende. Oye, Siri, hazme una chaqueta. Te apuesto que para la próxima generación sí, Apple no va a ser pinches hermoso, Apple Watch tan feo. La neta. Ah. ¿Que la próxima generación qué? Que el profesor Xavier tiene un... Oye, sí es cierto. Yo fui a ver cómo Rama nos recomendó la de X-Men en 3D, aparte, en 3D. Ah, yo pagaste normal D. Sí, oigan, claro. Yo entré gratis. Se me olvidó decirlo el otro día, no sé si estaba pedo, pero eso se llama Product Placement. Güey, no tiene un Apple Watch. Es un Casio. Es un Casio, güey, sí es un Apple Watch. Con calculadora. Güey, no es un Apple Watch. Güey, vele, güey, es oscura la pantalla, güey, neta. Claro que no. Vela bien, güey, vela bien. Bueno, a lo mejor es un Apple Watch, pero ellos van a decir que es un Casio, güey. Y como dice Balam, sí es Product Placement, definitivamente. Oigan, pero vayan a ver esta película, está bien chida. ¿Les cuento la historia de eso? No. Cuéntala. No. Está, oiga, bien perro, güey. Y bueno, ya para acabar mi tema, la voy a contar, puta madre. Bueno, y ahí acaba el tema de Balam. Ahora hablemos de mi tema. No, es que haz cuenta que y ahí acaba mi tema. Que íbamos a ir al cine, mi novia y yo. Entonces, continúa, me dijo, compra los boletos. Y yo le dije, nada, ¿para qué? Llegamos y me hacen la promoción con la tarjeta de Banamex, de 2x1 y la chingada. Y sí, llegamos y se había la promoción de 2x1, pero ya no habían lugares. Y me dijo, no, si no vemos a X-Men, ya no quiero ya nada. Ya cortamos. No, güey. No me vuelvas a... Vamos la a neta, tener sexo salvaje. Eso, ya y la neta sí, yo andaba... Yo le dije, ay, no, no, sí va a ver, cómo no, chingados, a huevo. Y llegamos y no vieron. Y yo así, puta madre. Y ahí en 3D, y yo así de que, ay, que no hayan, que no hayan. Y pues, ah, sí, en 3D, sí, a huevo, están todas. Y yo así, pues chingues, pues deme 2 boletos. Y así fue como tuve que pagar más de lo que debí pagar. Claro, bueno. Por andar de desidioso. Sí. Codo. Esa fue mi lección. Tacaño. Sí, perdón. Cabrón. Ay, ya. Bueno. No, nada. ¿Qué? No, nada. No. Sigue. Ay, pues ya, esa fue mi pinche historia. Pero esta es una película muy entretenida. La verdad, está muy bien hecha. Y está bonita. Salen un chingo de mutantes. Entonces, vayan a verla. Es como verlos. ¿Cómo se llaman estos güeyes? Avengers. Ajá. Pero pues te salen. Pero no sabes qué pedo ya en realidad. Pero saben que yo también quería tocar este tema. ¿Qué pedo con Sansa en X-Men? Esa actriz, la neta, no me gusta cómo actúa. A mí se me hace muy... ¿Quién es como Sansa? Muy pretenciosa, todo lo que... Así como muy super muy fina. Muy pendeja, aparte. O sea, siempre está haciendo su papel de Sansa. También. En X-Men es Sansa, pero en verdad es Jean Grey. Pero sigue siendo Sansa. Entonces... No, pero ya Sansa ya no es Sansa, mi buen. Te vas a dar cuenta. Perdón. Pues no, yo también la estoy viendo y sigue siendo cierto, Sansa. Cierto. O sea, igual se le está quitando lo mensa, pero... Sansa la mensa, ja. Pero en la película sigue siendo Sansa. Es como que todas las actuaciones de esa muchacha están como que muy... Pero ya se puso un poquito más femenina, más guapilla. No, pero, aún así no me pero late, yo no estoy wey. Hablando... Yo no estoy hablando de eso. ¿Qué? A ver. ¿Qué, Balam? A ver, ¿quieres que hablemos de otro tema? Perdón. Sigamos hablando de tu computadora. A ver. Cuando te compraron tu segunda computadora, ¿qué pasó? Nunca me compraron una segunda computadora. Le metí otro disco, otra vez el disco y se volvió. El mismo disco, güey. A ver si esa sí funciona. Oye, ¿y si te lo llevas? No, de hecho sí me dio miedo volver a meter ese disco a algún lado. ¿Y si te lo llevas eso, a las de... Ajá, a... Y madreamos todo. Maestro, aquí está mi trabajo. No güey, no creo que tenga ese disco guardado. Al iShop, creo que lo quemé. Al iShop y lo pones en todas las copias. Ahora tengo copias. Vamos y lo compramos, güey. Vamos y lo compramos otra vez. Tiene el Warcraft del 99. Casi sí, tenemos aquí lo tengo desempolvados. Güey, esos juegos neta son una mamada. A mí nunca me gustaron. A mí el Age es honestamente el mejor juego de estrategia que he jugado en mi vida. Oh, bueno, oye Rama, tú también nos ibas a hablar de algo, ¿no, güey? Pues de sí, Cosmo, güey. Otra de tus notas sobre cómo enchinarte las pestañas más acá. Hoy traigo no, cómo reavivar la pasión. No, es el nuevo buen número sexo, de Cosmo. ¿Cómo tener buen sexo con ¿cómo tu pareja? Tener buen sexo abdomen y reavivar plano. La pasión. No, a ver, esto es una cortesía de Juanito Valdés, porque en realidad yo les tenía otro tema, pero me gustó más lo que dijo Juanito. O sea, estaba más aburrido tu tema. No, estaba aburrido, pero está muy chistoso porque me recordó cuando estábamos hablando. Es que mandó pura joyita. Es que, ¿qué cosa con la gente que hace preguntas en...? De hecho, en Cosmo, en la portada del Cosmo, dice Dana Paola, mis hombres me han pretendido... Mil hombres no, me han pretendido, hombres, ¿no? Pero no ha llegado el indicado. Ya estás, Balam. Muy bien. Llégale, Balam, tú que eres todopoderoso. Yes, you can. Y el abdomen plano, pues Rama nos puede hablar de eso. A ver, Rama, ya. Sí. No, a ver, Juanito Valdés propone que hablemos de las preguntas más estúpidas que hay en Yahoo Respuestas. Uf, y qué buen tema. Nos mandó su selección. Ya después hablaremos si nos gustó o no, pero aquí va la número 1. ¿Cómo le digo a la gente que tengo superpoderes sin que me rechacen o me crean loco? Pinche pendejo, no mames, te saliste un manicomio, ¿qué, güey? Lo escribió Clark Kent, güey. Respuesta. Todo gran poder conlleva una gran responsabilidad. Así que para que lo compartas con el mundo, no importa si te dicen loco. Nunca lo comprenderán y eso es peor. Que sea rechazado, porque tratarán de estudiarte. Estoy mejor manténlo oculto y usarlos con responsabilidad. Cerca. Haz de cuenta que son los X-Men, güey. Y ahí fue cuando Clark Kent, güey, decidió ponerse lentes, güey. Para esconder su identidad. Okay. Que me digan, loco. Y el chinito. Loco, en la y dijo, y cuando me viste superhéroe, si me pongo el calzón arriba, jamás lo sabrás. Van a decir, loco. Número 2. Clark nunca haría eso del calzón. No puede ser él. Ayuda. ¿Cuántas veces debo bañarme el año sin que me haga daño? Respuesta. Ah, oigan, eso es interesante. Respuesta. 300. Una vez. Respuesta. Ja, ja, ja. Al año será el día. No está tan buena la respuesta, pero la pregunta es la pregunta es una joya. Un amigo que tenemos nosotros en común nos decía que su mamá era de esas gente que tenía limpieza compulsiva y lo hacía bañarse muchísimas veces al día. ¿Kerim? No. Ajá, para que quieras saber eso. ¿Por qué, güey? ¿Por qué? No, todos nosotros lo debemos, sí, todos lo conocemos en esta mesa. Javis. No. ¿Quién es, güey? ¿Lo conozco? Es Vic. Les voy a dar una pista. Ya dejen de hablar. Pero ya. No digan quién es para no quemarlo. Ok. Es un chairo del ITESO. Ya sé quién. Palo. Bueno, palo, como les no, gusta. Creo que Tona no lo ubica. No lo conozco, güey. Es tanto escuela, imbécil. Pero eres güey, en mi escuela había muchísima gente, güey. No los conozco a todos. Bueno, muy bien, síganle. Pregunta número 3. Y por eso decidió no bañarse más. No sé por qué chingas me acordé de eso, güey. Pregunta número 3. Me gusta vestirme de mujer y masturbarme pensando en hombres. ¿Será que soy gay? No. Es transexual, güey, no mames. No, no es transexual, es... Está explorando su sexualidad, güey. Se viste de mujer, güey. Bueno, es travesti. Respuesta. La cosa es que no me gustan los hombres... Ah, no, es la continuación de la pregunta, perdón. ¿Por qué? ¿Qué está pasando, güey? Vete a chocar al otro lado, pinche pedorro. ¿Qué pasó? Güey, sí, un pedo, se echó un pedo, ¿verdad? Rama, digo, balance. Ay, sí, pendejo. Se escuchó en la plantita, güey. La neta. Sí, fuiste, güey, tú, ¿verdad? Fue la planta, güey. Pinche balance. Si tú piensas que me has roto la maceta. Oye, Rama, ¿lo puedes repetir, por favor? Me gusta vestirme de mujer. Ah, no mames. Ah, bueno, no, o sea, la la respuesta. No, no, dinos, es que no viene la respuesta, viene la continuación de la pregunta. Hay que ponerlo ya diario. Me gusta vestirme de mujer. Me gusta vestirme de mujer. Me gusta masturbarme pensando en hombres. ¿Será que wow, Rama? Edición. Qué fuertes declaraciones. Edición. Qué manera de salir al closet. La cosa es que no me gustan los hombres como tal. ¿Cómo está eso? Me encanta tener relaciones con mujeres, chicos, acariciarlas y cuando me excito y cuando estoy con ellas no tengo ninguna imagen masculina en mi mente. Pero no te las coges. Pero al estar solo me excito tanto que poso en ropa interior y ropa femenina y me gusta verme en fotografías. ¿Será que soy gay o bisexual? ¿A alguno le ha pasado lo mismo? Es que, no. Wey, la neta, güey, que valga verga, güey. ¿Para qué le quiere poner una etiqueta? Si se la pasa chido, pues chingue su madre. Es lo que yo digo. Yo creo que fue tu pregunta, güey. A huevo, güey. No, es más, yo no preguntaría. Yo digo, si me la pasa chido, ver, pues chingue su madre el mundo. Responde a eso con la primera respuesta de los superhéroes. ¿Qué decía? A ver, tú haz la pregunta y yo respondo. Me gusta vestirme de mujer y masturbarme y hasta me tomo fotos. Pensando en hombres. Me gusta masturbarme pensando en hombres. ¿Será que soy gay? ¿Sí dijo eso? Sí. ¿Será que soy gay? Mira, todo gran poder conlleva una gran responsabilidad. La edición de esto es una joya. Así que para que lo compartas con el mundo, no importa si te dicen loco, nunca lo comprendí. Loco. Sí queda. Y eso es peor. Soy un genio. Qué cosas tan horribles. Ahora contesta la primera con la respuesta de la segunda. Pregunta número 4. ¿Por qué cuando estoy durmiendo cierro los ojos? Qué estúpido. A ver, ¿pero por qué? ¿Qué es una pregunta tan estúpida? No soy un pez, güey. Es un acto reflejo. Es más, cuando estamos dormidos, hay veces que abrimos un poco los ojos. No intentes cosas difíciles para no complicarte la vida. Suerte. Te aseguro de ser un pendejo. Oigan, ¿han visto que cuando estás en el proceso del sueño, tus ojos están completamente volteados hacia arriba? ¿Están en blanco? Ah, sí, una vez me vi el cerebro, güey, cuando estaba dormido. Sí, es cierto. De hecho, sí, pero si no, tú despiertas a alguien, no es algo como que te puedas dar cuenta. Si le abres los ojos a alguien dormido en su parte del sueño que está soñando, los ojos van a estar moviéndose y arriba. Güey, a mí me suena eso un palo de Balam. No, es verdad. No, así es. Y está muy loco, güey. Sí, está muy loco. Pero no te puedes dar cuenta. ¿Pero por qué cerramos los ojos entonces? Si es algo tan obvio. Pues a lo mejor es por eso mismo, güey. Porque se vería muy culero tener los ojos en blanco. O sea, biológicamente se preocupan por cómo se ven los ojos. Sí. Mira, si no es para protegerlo de que no se vaya a cristalizar el ojo, güey. No, mira, porque está en movimiento. Es para que no se vea feo el ojo. No, a ver, yo tengo aquí la respuesta. Cierra los ojos porque todo gran poder conlleva una... Tiene mucha lógica. Te tacharán de loco. Güey, muchas veces alguien hace una pregunta tan obvia que toda la gente dice que es pendejo, pero en realidad no conocen la respuesta, güey. Exacto. No, pero no lo preguntas en Yahoo Respuestas. Vas con tu médico de confianza, güey, ¿no? Yahoo Respuestas, mamá. No le puedes ir a preguntar a tu médico que si es normal jalártela pensando... Ah, no, eso no, pero la de cerrar los ojos. Claro que sí, güey. Él te podría ayudar. O si vas a decirle que tienes... Pero puedes ir con tu psicólogo, güey. Si vas y le dices que tienes superpoderes, te van a meter al pinche psiquiatra, güey. O te van a estudiar. Bueno, te lo quiero. Siguiente pregunta que tienes. Yo sé que le va a encantar a Vic. ¿La cocaína lleva gluten? Ay, no mames. Aquí está, güey. La respuesta. A mí no me gusta la cocaína, güey. Qué chingados. No, por el gluten, güey. Me encanta la por cocaína. Por el gluten. A mí me gusta que las cosas pero sean orgánicas. Pero ¿sabes qué? Puede depender de que si le pusieron pan. Ajá. No, si es cocaína de trigo o cocaína de maíz, güey. Usan, espérate, no usan para rebajar la. Una pendejada. Levadura, güey. ¿No? Yo tengo entendido que le ponen gis, güey. Para wey, rebajarla. Y el gis puede tener wey, gluten. Cualquier cosa blanca, güey. Porque si rayaron un elote. Talco. Mejor les das harina y ya. Oye, bueno, la estaba ándale, la harina, cards, harina, güey. Harina. Y les mandan un sobrecito de Antrax y era talco. Bueno, continúa la pregunta que dice: soy celíaca y últimamente mis amigas al salir de fiesta están tomando cocaína. ¿Sudaca? Celíaca. ¿Qué es eso? No le tengo. Hace daño el. Al gluten. Ah, qué mamón. Y yo también quiero tomar, pero tengo miedo de que tenga gluten y me dañe la salud. ¿Lleva gluten toda? ¿Sabéis si existe cocaína sin gluten y si me será más cara? Ay, tenía que ser español. Gracias por adelantado. Eran españoles, eso lo explica todo. Es que era española, güey. Abeja reina que vive 1,000,000 años. Güey, debiste empezar por ahí, ¿no? Siguiente pregunta también es muy bonita, güey. Muy, muy bonita. ¿Bonita como quién? Como un culo limpio. Ay, qué decir. ¿Hacia qué lado se limpia mejor el culo? ¿De arriba abajo o de abajo arriba? Eso es lo que la gente pregunta. Hacia la derecha. Yo tengo mi teoría abajo que arriba. Si es de arriba, digo de abajo arriba, pero a veces hay que usar el arriba abajo porque quedan residuos. O a veces hay que usar toallitas húmedas. Y a veces el lado a lado. Y como nadie le respondió... Como nadie le respondió, entonces ella pone la información adicional. Dice: información adicional. Sí, así dice, güey. No, ya sé. Es bueno, que ¿qué puso? ¿Qué puso? Ya dice, con respuestas. Ya veo que nadie se limpia el culo. Ah, turn down for what? Y los lentes. Se los chingó a todos, güey. Oigan, yo tengo una cosa que decir ahorita. Yahoo está a punto de quebrar. Ya están vendiendo todas las divisiones. Qué triste. Pero no puede si ser algo, Yahoo respuesta. Hay dos güey. Cosas que van a quedar para la historia del internet grandísimas. Una es Flickr, donde están un chingonal de fotos. De alta definición. Que te cobran, por cierto. No, de hecho, son gratis. No todas. Son gratis. No, algunas cobran y algunas puedes no. Puedes subir como 5 fotos al día gratis. Ah, güey. Sí. Pero ay, por al día, güey, es un putero. Pero en RAW, güey, en RAW. Bueno, y Yahoo respuestas. Y Yahoo respuestas, honestamente, la neta, no tiene madre. Todo mundo alguna vez respondimos oye, alguna tarea con Yahoo respuestas y la teníamos mal. Güey, a ver, espérate. Digo, es ¿sí? Mejor que Wikipedia, güey. Era como el inicio de Wikipedia. Lo que Wikipedia supo hacer bien, Yahoo respuestas lo hizo mal. Pero aparte es de que, no sé, te dolía la cabeza y decías, ay, me duele la cabeza, acá tengo. Te metes a Yahoo respuestas, puta, tienes pinche cáncer encéfalo mamalón. Tómate una Coca-Cola y una aspirina y te curarás. Pero no, Yahoo respuestas es el Google y para los que no saben googlear, la neta, güey. Y te vas a morir, güey. No, es el Google de hace años, güey. Y a la vez, la verdad es que existía Google, como no existían las redes sociales, sí era como una red social, de hecho, en la que la inteligencia colectiva fue un principio de la inteligencia colectiva. Estoy de acuerdo con eso. Pero, güey, neta, diario que buscabas algún padecimiento. Con respuestas muy pendejas. Algún padecimiento médico que tuvieras, güey. Diario tenías cáncer y te quedaba una semana de vida. Y luego al final dice: fuentes, yo. Ajá. Sí. Soy doctor. Esa es mi favorita, güey. Fuentes, yo. No, experiencia. Fuente, la vida. La vida, ajá, güey. Me imagino un médico, güey, así. Oh, vamos a meternos a Yahoo Respuestas a poner nuestras respuestas bien chingonzonas. Doctor House lo hacía. No más digo. Yo dudo. Bueno, la última pregunta. En un capítulo. Que la pregunta es muy chistosa, pero la descripción es todavía más chistosa. Dice: ¿por qué Iron Maiden y Metallica copian a Justin Bieber? Dícese la información adicional. Un amigo metalero que siempre huele feo. Qué raro. Típico de los metaleros. Me dijo que sí conocía esas bandas. A ver, hay que aclarar algo. Aquí Tonatiuh está como a 3 mesas de distancia porque no se bañó. Porque huele feo. Porque es era metalero. ¿Qué dijeron? Nada, Tona, todo bien, Tona. Gracias, todo bien. Chido. Y bueno, como no las conocía, me puse a escucharlas, pero me he dado cuenta que copian la música de Justin Bieber. Me siento algo fastidiado por esto. Simplemente me da ira que se hagan plagios baratos de Bieber. Sí, es cierto, güey, porque todos hablan en el mismo idioma. Eso es cierto, ¿no? O sea, pinche gente que copia el idioma de Justin Bieber. Y bueno, pues muchísimas gracias. Güey, lo peor es que sí hay gente que cree esto, porque mira, yo les voy a contar. No con Metallica ni Iron Maiden. Ni Justin Bieber. Pero ustedes saben que hay un chingo de canciones como de los 80, 70. Las de Glee. En inglés, no, güey. Así como de Cat Stevens, cosas así. Ah, ese tipo que nomás las traducían al español, güey. Que las traducen al español, oh, así. Oh, sí. Bandas sí, sí, estilo de Los Ángeles Valdés. Azules y así. O que las hacen banda, o que las hacen así. Entonces, unos muchachos que trabajaban ahí en el negocio le reclamaban a mi papá que por qué chingados copiaban a la pinche... A los mexicanos. Duranguense, güey, ajá. Las canciones clásicas de Cat Stevens, de todos esos güeyes que no... A ver. O sea, que ¿por qué la duranguense copiaba sí, las canciones no, de... No, porque los gringos... ¿Por qué Cat Stevens copiaba a la duranguense, güey? Verga, güey. Porque haz de cuenta que esos vatos escuchaban su música, ¿no? Está así, los cabrona. Tucanes de la chingada y lo... Oigan, que quieras. Pero ¿y qué nos asegura que los... Que Cat Stevens no le copió los Tucanes? Porque salieron como 20 años fecha, antes, güey, para empezar. ¿Quién sabe? Es un movimiento nuevo, sabe, de banda, güey. Y aparte la letra no tiene sentido, güey. Porque una, si traes literalmente una canción de inglés a español, no tiene sentido. O sea, no tiene como no, el mismo pero sentido. Sí las arreglaban, pero si pones sí a Justin Bieber, sí las es muy tarde para decir lo siento. Sí, güey. Entonces, y bueno, ¿qué? Pues sí, güey. O sea, es que es una realidad. Hay gente que sí cree que son canciones... originales de la banda de la chingada, que si de la arrolladora banda del Cerrito y su puta madre, güey. Yo he visto en Yahoo Respuestas de Glee, no, wey, que neta. Dicen, ¿por qué esta banda copió la canción, copia la música de Glee? De que verga. Así, pues verga, güey. Pues me mato, güey. Pues me mato. ¿Para qué quieres saber eso? Deberíamos jaca, hacer un programa. Me encantó. De Yahoo Respuestas, por cierto, Rama. ¿Quién nos mandó el tema? Juanito Valdés. Muchas Valdés, gracias por... Muchísimas por gracias. Info. Estaría chingón hacer un programa. Cada quien haga su tarea. Y traer un programa de una hora de Yahoo Respuestas. Es que, ¿qué cosa con la gente, güey? Neta. Yo más de una vez, pues, quedé que... embarazos y cosas así que... O sea, no sé por qué busqué eso, porque yo... Tenías como 10 años, güey. Era virgen, güey. Pero así... Pero no, y luego, ¿cómo hacer sexo oral, no? Cosas así. Creo que yo lo más así que busqué... ¿Cómo besar? ¿Dónde está el clítoris, güey? Sí, ¿cómo dar un beso francés, güey? Eso venía en tu libro de biología. Hasta que no ves una panocha así en tu cara, no sabes dónde está, güey. Oigan, ¿saben qué otra? Que no, sí, ves sí, tu pinche libro está, de biología de secundaria. Ay, sí, güey, no sabías ni para qué. Y balame a los que estaban dibujando pitos en todo el cuaderno. ¿Saben no, que... hasta eso que nunca tuve ese. No, yo una vez busqué cómo ponerse un condón. Porque un amigo mío, que no, ustedes no lo conocen ese güey, pero el vato no sabía cómo ponerse un condón. Y era todavía sí, más. Por eso buscaste en Yahoo. No, entonces nos pusimos a buscar en Google, güey. Y ya vimos. Yo una vez... Y era igual a las indicaciones que venían en el paquete. Por fuentes, el paquete. Sí, güey. ¿Qué paquete? La envoltura, pues. Es la envoltura. Sí, es que venían en cajitas. Yo una vez terminé en Yahoo Respuestas en una pregunta que decía... ¿Si me suicido, me muero? ¿Qué cosa? Es que... No, y luego le picabas... No. Ajá, exacto. Porque luego yo una vez incluso tuve que hacer un Okay. SEO, así se llama, posicionamiento en Google natural. Ah, ok. Y tuve que crear preguntas y respuestas y ganar estrellas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué tiene que ver con sí, güey, que ya me muero? Tiene esa importancia Yahoo para posicionar una página. Yeah. Si estás en Yahoo Respuestas, estás del otro lado. Yo encontraba muy buenos links para descargar juegos en Yahoo Respuestas. Es que sí o luego, ¿cómo? Por la inteligencia colectiva. Les voy a decir lo más cabrón. Les voy a decir lo más cabrón que encontré en Yahoo en mi vida. Y neta, no creo que lo vuelva a encontrar. Pornografía infantil. No, una vez puse, ¿cómo se llama una canción que va? Tarara. Sí, y encontré la puta canción, güey. Qué mentira. La encontré, güey. Se llama Shazam Onomatopeya. Pero antes no existía Shazam, güey. Ah, güey. Oigan, pero a ver, esta muchachos. Gente que escribe estas preguntas, güey. Es gente neta, imbécil. Son... Pero es gente imbécil. Y la gente, es que, gente se responde, que se está burlando de ¿cómo ellos? Lee el tarará para atinarle, güey? Son peruanos, ecuatorianos. Yo soy muy racista con esa gente. Y mexicanos. Güey, también hay muchos mexicanos. Y argentinos. Wey. Pero yo soy racista con esa gente. Entonces... Oigan, pues nos quedan 2 minutos. No sé si quieran quejarse. Despedirse. Nos pues manda saludos Alex March, alias Alex Galleta. Yo le quiero volver a mandar saluditos a Fer, que, saludos, Alex. Que nos estaba escuchando al principio, que se ya pasaron no. de groseros con ella. Balam, yo no. Fue Rama. Sí, fue Rama. Yo no me acuerdo hablar yo a Fer hablar con ella. En demasía. Ya, mosquito, güey. Tú le dijiste que era un mosquito. Yo no, güey. Fue una mamonería. Fueron los primos. Pero bueno, saluditos a Fer. Perdón, Fer. Otro beso en la pompa y en la. La otra pompa también. Pompa derecha. Goloso. Yo me quiero despedir de Mayra, que nos dijo que ya recibió nuestro saludo. Lo mandamos por Federal Express, güey. Pues otro saludo. ¿Y a quién más quieren mandarle un saludito? Yo le quiero mandar un saludo a la gente, a los escuchas. Saludos a Blanca Paulina Godoy Cermeño, a López Obrador y a Diana Vanegas. Y a nuestro querido presidente Enrique Peña Nieto. Yo le quiero mandar un saludo a López Obrador y quiero frijoles con gorgojo. Frijoles con gorgojo, pero sí, solo cuando quieren votos, güey. Sí, claro. ¿Qué es el gorgojo? Es lo que iba a preguntar, güey. A los ignorantes. Tengo una teoría. Suena chistoso, pero está viendo que es como una proteína. Algo. Tengo una teoría que el gorgojo es como las lentejas, güey. No. El gorgojo es una como un tipo animal. Es un animal, güey. Pero que aporta proteínas. Oiga, nos quedan 30 segundos. Pues aporte proteínas. Muchas gracias, Precoperos. Les recordamos nuestras redes sociales. facebook.com/laprecoperadio. Y @laprecoperadio. También agradecemos a Minoxidil Guadalajara, nuestro patrocinador, y a KLGDL. facebook.com/laprecoperadio. Saludos a Lady 100. Saludos a Lady 100 pesos. Saludos a Lady. Y besos en Lady Gatos. En donde. En el Puyuyu. Ahí donde más les gusta. Que chingue su madre. América. Valeria Soto. Me estoy cagando. Adiós. Me estoy cagando. La neta, nos quedan todavía 10 segundos. Algo más que eso. No, la neta, no empecé a grabar, güey. Me acabo de dar cuenta. No, sí grabo porque me llegó. Güey, ¿por qué eres así, güey?